Saludos. Hoy nos metemos de lleno en el procesamiento del lenguaje natural, ¿eh? PLN para los amigos. Tenemos aquí material introductorio del libro Natural Language Processing with Python, el de Bird, Klein y Looper, un clásico ya. La misión de esta inversión, bueno, es entender qué es el PLN y cómo podemos usar herramientas como Python y la biblioteca esta, NLTK, para analizar textos pero de forma automática. Es como buscar un atajo, ¿no? Para pillar cómo las máquinas pueden entender, entre comillas, nuestro lenguaje. Exacto. El PLN, en el fondo es cualquier tipo de manipulación informática del lenguaje natural. El que usamos tú y yo, vamos. El español, el inglés. Y puede ir desde algo sencillo como contar palabras hasta cosas mucho más complejas, como intentar que la máquina comprenda de verdad lo que dice una frase. El libro apuesta fuerte por Python y NLTK, el Natural Language Toolkit. Lo de Python lo entiendo, es muy conocido por ser accesible, potente. Sí, sí, Python es una maravilla para esto. Te permite escribir programas relativamente simples para manejar un montón de texto no estructurado, cosa que antes era un jaleo. El libro pone ejemplos, ¿eh? Cómo buscar palabras que acaban en ing con, qué sé yo, 4 o 5 líneas de código. Muy directo. Vale, Python es el motor, digamos. ¿Y NLTK? ¿Serían las herramientas especializadas? Veo que carga textos de ejemplo como Moby Dick, que pone text 1, sentido y sensibilidad, text 2, hasta chats, el text 5. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Pues mira, análisis básicos pero muy reveladores y además rápidos. Por ejemplo, la función concordance. Pones text 1.concordance monstruos. Ah, sí, esa la vi. Te muestra la palabra en su contexto, ¿no? Cada vez que aparece. Se puede ir un paso más allá. Ver qué palabras se usan de forma similar a monstruos en ese mismo texto. Exacto. Para eso está similar. Si haces text 1.similar monstruos en Moby Dick, NLTK busca palabras que aparecen en contextos parecidos. Y salen cosas como subtly, pitiable, perilous, palabras con carga, ¿no? Pero, ojo, si haces lo mismo en sentido y sensibilidad en text 2 para monstruos, sugiere very, exceedingly, amazingly. Muy diferente. ¡Qué bueno! O sea que la similitud para la máquina no es algo fijo. Depende totalmente del texto que esté mirando. El monstruo de Melville no es el mismo tipo de palabra que el monstruo de Jane Austen, para entendernos. Muy bien visto, sí. Es totalmente dependiente del corpus. Otro análisis, ¿eh? Más básico si quieres, pero fundamental, es simplemente contar. Cierto, contar palabras. ¿Pero contar qué? El total. Las diferentes. ¿Qué información nos da eso? Pues las dos cosas son útiles. Mira, en el Génesis, que es text 3, si haces len, text 3, te dice que hay unos 44.776 tokens. Tokens, o sea, cada palabra o signo de puntuación, ¿no? Como fichas. Eso es. Pero si luego haces len set text 3, que cuenta solo las fichas únicas, las diferentes, Ahí sale un número mucho más bajo, imagino. Claro. Solo 2.789 tipos, palabras distintas. Esto te da una medida de la riqueza léxica. Entiendo. Muchas repeticiones de las mismas palabras. Exacto. En el Génesis, cada palabra distinta se usa de media unas 16 veces. Te da una idea de la variedad del vocabulario que se usa. Y también podemos ver cuáles son las que más se repiten, ¿no? Las frecuencias. Supongo que ahí saldrán artículos, preposiciones, lo típico. El ruido del idioma, por así decir. Justo. Para eso, NLTK tiene Freak Dist. Si lo aplicas a Moby Dick, las campeonas son the, of and end. Palabras funcionales, gramaticales, importantes para la estructura, pero no te dicen mucho del tema. Entonces, si buscamos la chicha del texto, nos fijamos en las palabras raras o en las largas. Puede ser una vía, sí. Las que aparecen una sola vez, los hapaxes, a veces son interesantes, aunque también pueden ser errores o nombres muy específicos. Hay muchísimas, normalmente. Las palabras muy largas, pues depende. Si filtras en Moby Dick por longitud, digamos más de 15 letras, salen cosas como circumnavigation, physiognomically. Esas sí parecen más temáticas. Interesante. Una buena táctica suele ser buscar palabras que sean largas y relativamente frecuentes. Ni las súper comunes ni las rarísimas. Por ejemplo, en el corpus de chats, el text 5, si buscas palabras de más de 7 letras que salgan más de 7 veces, ya te encuentras con computer, tomorrow, watching, te da pistas sobre de qué va la conversación. Vale. Filtrar con cabeza. ¿Y qué hay de las secuencias? Mencionan las colocaciones. ¿Qué son exactamente? Ah, las colocaciones son parejas, o a veces tríos, de palabras que tienden a aparecer juntas mucho más de lo que esperarías por puro azar. Como Estados Unidos o fin de semana. Exacto. O a pesar de, sin embargo, son como bloques léxicos prefabricados que usamos mucho. NLTK tiene una función text4.collocations. Que te la saca automáticamente de un texto. En discursos políticos, por ejemplo, United States sale siempre. Entendido. Bueno, todo esto son análisis muy potentes, pero como decías, aún rasca la superficie. ¿Qué desafíos más profundos toca el libro, los que de verdad son un lío para las máquinas? Uf, pues ahí entramos en terreno complicado. Por ejemplo, la desambiguación del sentido de las palabras. ¿Te refieres a cuando una palabra significa varias cosas? Justo. El ejemplo del libro es «serve the dish». ¿Se refiere a servir comida o a un saque en tenis? Nosotros usamos el contexto casi sin darnos cuenta, pero para una máquina, decidir cuál es el significado correcto es un problemón. O resolver a qué se refieren los pronombres. Ponen el ejemplo de «los ladrones robaron los cuadros». ¿Fueron encontrados más tarde? ¿Quiénes? ¿Los ladrones o los cuadros? ¡Exacto! Requiere entender la estructura de la frase «el mundo real». Va más allá de las palabras sueltas. Claro. Y luego está el gran clásico. La traducción automática. Ha mejorado una barbaridad, pero todavía. Si pruebas a traducir una frase compleja a otro idioma y luego la traes de vuelta al original con una herramienta online... A menudo sale algo raro, ¿verdad? Se pierden matices. O directamente se lía la gramática. Demuestra lo difícil que es capturar todo el significado y la estructura fielmente. Entendido. Entonces, la idea clave de todo esto es que herramientas como Python y NLTK están haciendo que analizar textos a gran escala sea mucho más accesible, ¿no? Que ya no es solo para superexpertos en computación o lingüistas con recursos enormes. Correcto. Esa es la filosofía. Permite a mucha más gente explorar textos, probar ideas sobre cómo funciona el lenguaje e incluso construir tecnología útil. NLTK, de hecho, se diseñó buscando eso. Ser simple para empezar, pero también potente y extensible si necesitas más. Muy bien. Pues creo que hemos desgranado bastante bien lo esencial de esta introducción. Y nos deja pensando, ¿verdad? Si las máquinas pueden hacer estos análisis tan finos, contar, comparar contextos, ver patrones, ¿qué significa realmente que entiendan el lenguaje? ¿Es solo estadística muy avanzada o hay algo más ahí? Buena pregunta. Da para reflexionar. Desde luego. Algo en lo que pensar hasta la próxima inmersión.